no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estoy como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje durante el programa, tienen que hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea de la producción. Nosotros salimos directamente desde la producción y como cada martes y jueves vamos a arrancar dándoles un mensaje para todos. Nos va a acompañar durante el programa y para nuestra vida el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitamos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos. Una carta, un llamado o, por qué no, una visita. Lo importante es que este ángel está cerca nuestro para auspiciar el encuentro, para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar, ahí pido, ¿no?, a la persona que necesito, la situación que necesito, o sea, el trabajo indicado también, o cosa que creamos perdida, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del encuentro que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Y el encuentro, este ángel del encuentro tiene una gama variada de situaciones en las cuales por allí pensamos: no, ¿para qué le voy a pedir a este ángel? No, mira, desde el simple hecho de que perdiste algo que para vos es importante y no lo podés encontrar, y aparece porque lo pedís a los ángeles del encuentro, te lo pone delante, ¿eh? Como siempre me dicen las personas con las que he tenido la experiencia de trabajar o de hablar sobre el tema, me dicen: mira, estaba delante de mis ojos y no lo veía. Y es así, y muchas veces nos pasa no solamente con objetos, muchas veces nos pasa con situaciones. Muchas veces tenemos la puerta delante de los ojos para empezar una nueva vida y no la vemos, porque estamos ahogados en la angustia, en la preocupación, en el miedo, en las dificultades de la vida. El ángel del encuentro hace que vos puedas encontrar cosas simples, personas, pero también, que a mí me da muchísimo resultado, es cuando vos estás en una situación en la que no encuentro la manera, no encuentro la forma, en la forma de realizar determinada cosa. La palabra encuentro va desde lo profundo del encuentro de los seres humanos hasta lo simple del encuentro de la situación. No encuentro la manera de empezar una dieta. No encuentro la manera de empezar una conversación. No encuentro la manera de conectarme con determinada persona o de encontrar un mejor trabajo. O de buscar, de encontrar la forma ideal para buscar una respuesta. No encuentro el espacio entre mi esposo y yo para una conversación, entre mis hijas y yo, entre mis hermanos y yo, no lo encuentro. Entonces el ángel del encuentro hace eso, que encuentres, que se unan las situaciones necesarias para que las cosas sean útiles para vos, desde la paz interior, desde el saber que ese es el momento indicado para poder hablar, para poder encontrar, para poder decidir, ¿eh? Y si decís, pero ¿cómo puede ser? Yo esto lo tenía dado, lo había dado por perdido. Nunca hay que dar nada por perdido. Nunca hay que pensar ni que una persona ya no nos ama, ni que una persona no la vamos a ver nunca más, ni que una noticia es que para las cosas malas nada es definitivo. Y para las cosas buenas tampoco. Lo que vos tenés que trabajar con el ángel del encuentro es la manera de encontrar el camino de salida. Encuentro la carrera. ¿Cuánta gente hay que está dando vueltas y vueltas y vueltas para decidirse en qué trabajo es el que realmente quiero hacer? ¿Hacia dónde yo estoy capacitado para disfrutar? Porque la capacitación a veces es una consecuencia de el dejarme vivir, el dejar hacer, el dejar pasar. Por ahí me quedé trabajando, no sé, en una oficina, haciendo determinado trabajo y me quedo allí si entiendo que ese, bueno, está bien, yo soy muy experimentada en esto, yo soy, por ejemplo, como era en mi caso, ¿no? Yo era un excelente ayudante de contador, a mí me eran muy fáciles los números y encontrar las diferencias y encontrar, buscar y ordenar las cosas, era facilísimo para mí. Pero ese no era mi futuro. Entonces yo si en todos estos años que yo me dediqué a esto hubiera tenido que salir a buscar trabajo, hubiera tenido que buscar un trabajo que tuviera que ver con los números, que tuviera que ver con la administración, con los papeles. Pero resulta que no es mi carrera, no es lo que me tocaba en mi destino, no es mi misión. Bueno, el ángel del encuentro hace eso, que puedas encontrar tu verdadera misión, que puedas a lo mejor tardar un poco más en encontrar ese espacio donde podés crecer y desarrollarte, pero que sea el espacio de crecimiento y desarrollo. El ángel del encuentro te hace sentir si las amistades que tenés o las que tuviste las das por perdidas, porque realmente por más que pidas encuentro con ellas o por más que hayas trabajado mucho rezando con el ángel del encuentro, no hay puntos en común. Pero empiezan a aparecer en tu vida esas personas en las que sí hay puntos en común. Encontrar el camino. Cuando estás de la mano de los ángeles, empezás a encontrar ese camino liberador, sanador, prometedor, ese que tenés que hacer fácilmente, ese que por ahí diste mil vueltas hasta que lo encontraste. Pero una vez que lo encontraste es una línea recta hacia la llegada, hacia donde tenés que ir. Eso, para eso está el ángel del encuentro, para ayudarte a encontrar esa misión de vida junto con el trabajo cotidiano. Que nadie crea que la misión de vida es siempre algo imposible, algo doloroso, algo complicado. La misión de vida de cada uno de nosotros es realmente lo que nos hace sentir bien cuando lo hacemos, lo que nos da paz para irnos a dormir, lo que nos da alegría en el momento de tomar las decisiones. Eso es la misión de vida. Te toca estar donde te toca estar. No a todos nos toca ser la Madre Teresa de Calcuta. No a todos nos toca estar el 13 de marzo del 2013 en el Vaticano y ser elegidos papas, como hoy cumplimos un año de ese momento tan movilizador y tan importante para la Iglesia, ¿no? La elección de nuestro queridísimo cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco para el mundo, que encontró la suma de su lugar en el mundo, ¿no? Una persona que ha trabajado siempre como pastor, siempre como cura, ¿eh? Él ha elegido ser cura, cura significa sanador, que ha elegido ser un mensajero entre el hombre y Dios. Y está en el lugar justo, con la palabra que escucha todo el mundo. Por ahí en el lugar donde él estaba, lo escuchábamos algunos pocos, y no siempre, ¿eh? Sin embargo, ahora lo escucha todo el mundo necesariamente. Ahora sabemos, nos enteramos y aprendemos que la gente lo quería, ¿eh? Bueno, en tu vida hay un momento de encuentro. Y como les decía, no a todos nos toca ser la Madre Teresa, el Papa Francisco, no a todos nos toca ser el presidente de los Estados Unidos o de la Nación Argentina, no a todos nos tocan situaciones de esa índole. A veces encontrar el camino, yo me río porque en Facebook hay una aplicación que todo el mundo recurre, que es ¿qué fuiste en vidas pasadas? ¿No? Si vos crees en vidas pasadas o te gustaría saberlo, a nadie le toca ser ama de casa, por ejemplo. Nadie fue una visitadora médica, o no sé, o nadie fue una oficinista. Todos han tenido una vida importantísima. La verdad, que esta cosa de querer que la misión de uno tiene que ser, descollante, cuando la misión es día a día, ¿sabes? Es poner las manos en la masa, es trabajar en lo cotidiano, es que mis pies me lleven hacia el lugar correcto, es trabajar por la justicia desde donde me toca, es trabajar por la paz desde donde me toca, es tener un pensamiento único en cuanto a decir Dios está en mí y mi vida va a ir cambiando para mejor cada vez. Dios está en mí, yo estoy con Dios. Entonces ese pensamiento hace que yo pueda encontrar ese camino. Cuando sientas que no estás en ese camino, cuando sientas que la vida es difícil y ardua y oscura, cuando te des cuenta que no podés sobrellevar las cosas simples de la vida, cuando entras en una espiral de conflicto y cada vez el conflicto es mayor, pedile al ángel del encuentro, pedile. Nosotros el sábado 1 de marzo tuvimos un taller hermoso. A mí me pareció que era un taller muy atinado, que era el rescate de los ángeles. Vamos a seguir trabajando con el rescate de los ángeles. En realidad, el del 1 de abril, que es un taller donde vamos a estar totalmente con oraciones nuevas, con pensamientos nuevos, con actitudes nuevas, pero siempre con los ángeles que nos acompañan, ¿eh? El sábado 1 de abril vamos a sentir cómo puedo yo estar acompañado, sentir el abrazo de los ángeles. El sábado 1 de abril vamos a sentir el abrazo sanador, el abrazo protector. Cómo los ángeles me pueden abrazar en situaciones en las que me dejo conectar con ellos. Y un poco el ángel del encuentro de hoy va a estar presente. Cómo encuentro mi manera de comunicación con los ángeles. Cómo encuentro mi forma, mi fuente interior para conectarme con la vida. Cuando vos pedís al ángel del encuentro, no sabes qué estás buscando, porque también esa es una de las cosas que nos pasa. Yo escucho mucho, no encuentro el camino. ¿Y qué camino estás buscando? No sé. Bueno, primero tenés que saber qué camino estás buscando, hacia dónde querés ir. ¿En qué mapa tenés delante de tus ojos? ¿Hacia dónde estás buscando ir? ¿Querés ir a algún lado? Porque a lo mejor no querés ir hacia ningún lado. Simplemente querés vivir como estás bien. Disfrutar de lo que te toca vivir. Porque ponés la energía en esto. Mis padres querían que yo fuera abogado. Y soy, y no me gusta. Me recibí y ahora me dedico a ser sodero. Bueno, si te hace bien, si el contacto con la venta, si el contacto con la gente, si el contacto con la vida, vos tenés que sentir lo que hay adentro de tu corazón. El ángel del encuentro encuentra fundamentalmente la alegría dentro de tu corazón, encuentra la misión de tu vida, encuentra el camino. A veces nos esforzamos por cambiar a otros. Bueno, también te va a ayudar a encontrar la manera de darte cuenta de si podés ayudarlo a cambiar o simplemente lo podés aceptar como es. Y si podés encontrar la manera de conectarte igual, aunque no sea la persona 100 que vos querías. Es una persona 100 en lo que él quiere o puede, ella quiere o puede. Este es el ángel del encuentro. Va mucho más allá de encontrar los anteojos, de encontrar el teléfono, de encontrar la camiseta que buscaba. Va mucho más allá. Pero también allí puede estar. Los ángeles son tan omnipresentes en nuestra vida que pueden estar para encontrar una simple situación, un enchufe que te faltaba, un cargador que te faltaba, hasta encontrar una forma de vida. Abrí tu cabeza, abrí tu corazón, encontrá tu manera de conectarte con los ángeles, encontrá el espacio en tu vida para sentirte pleno. De eso se trata. Encontrar, encuentro, unión entre dos personas. Y si hoy hay alguna movilización y políticamente va a haber un encuentro de gente que disiente de cosas que yo comparto, disentir en esto de la inseguridad, dicen que no se puede vivir como estamos viviendo, no se puede vivir más con angustia, que sea pacífico. No puede ser que se junte gente en un puente para protestar. Pueden ser válidos sus pedidos y arrojen a una persona por un puente. Esto no es lo que debemos permitir. Lo debemos hacer desde la oración cada día. Debemos trabajar porque cese la violencia, porque cese la injusticia, porque cese la droga, que parecía que era una cosa de otro mundo y la tenemos metida en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en donde estemos. Que cese, encontremos la manera de conectarnos con la vida. Bueno, hoy no me dio el tiempo para leer algo, voy a leer algo rápido, así abriendo ángeles a tu alrededor, a ver que no... que les puedo leer antes de terminar, ¿no? Y dice, bueno, se me cerró, así que parece que no quería. Bueno, esta frase cortita que tengo aquí, que dice: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque forjará tu destino. Y tu destino será tu vida. Mahatma Gandhi. Cuiden, cuiden, cuiden con quién se encuentran. Cuiden qué piensan. Cuiden cómo se dejan llevar y pasar el tiempo. Cuiden, cuídense, respétense. Nos vamos a los mensajes. Nos vamos primero para Campana, para Flavia, para que abrió sus caminos y para que encuentre en este momento la salida, el encuentro para vos, Flavia, es importante. Y también viene para vos el Arcángel Miguel. Aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Vamos para Barcelona, para Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Lucy de Pilar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Para Angie, para ángeles, va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz.

por nuestro mundo. Podemos cambiar al mundo solo con desear ser uno más, un eslabón más en la cadena de crecimiento, en la cadena de amor. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. La luz crecerá y cualquiera podrá.